Esto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente, con la voz de ustedes, hermanos, hermanas y amigos de todas las comunidades indígenas y campesinas también. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a todos los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente, programa número 305 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro compañero, amigo Jorge Fría, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal a todas las comunidades y toda la audiencia indígena y no indígena que sigue semanalmente este programa radio, ¿no? Contento de estar trabajando nuevamente junto a ustedes una semana más en esta mesa de locución. Así es. Bien, vamos a arrancar directamente con respecto a desarrollar a los temas que tenemos acá en la mesa de trabajo, de acá de los estudios de la Red de Comunicación Indígena. En estos casos vamos a la provincia de Formosa. Sí. Ahí tenemos una entrevista realizada al presidente de la Federación Pilagá, una entrevista realizada por nuestro corresponsal, Tomás Quiroga, donde conversan sobre los avances en este proceso de tramitación de gestión de la personería jurídica de la Federación Pilagá, y que tiene que ver, que tiene cierto retraso, porque tiene que ver esto con que la Federación o el pueblo Pilagá está proponiendo una forma autóctona, una forma propia de organizarse, y el Estado Provincial de Formosa está haciendo modificaciones a esa propuesta que hacen. Escuchemos la nota entonces de Tomás Quiroga con Bartolo Fernández. Nosotros tratamos de cumplir el estatuto de la Federación de los Pueblos Pilagá para hacerlo entender los representantes, los líderes de las comunidades, y también por el tema de la personería jurídica, lo que más destacado, porque mucha gente se está esperando a esa gestión. Algunos hermanos representantes que quieren modificar el estatuto, pero la mayoría, los representantes, que no podemos modificar porque es un derecho nuestro. Así que en estos debates la mayoría son para defender nuestros derechos de nuestra Federación de los Pueblos Pilagá, para que un día de estos, los futuros, se puede leer, conocer lo que estamos trabajando en esto, durante 5 años de la lucha de la Federación de los Pueblos Pilagá. Ahora, en estas consultas, nosotros planteamos de que no es asamblea justa lo que estamos pensando, sino para que la gente que tenga reflexión un poco, para la primera semana de junio tenemos una convocatoria, algo asamblea también, para que la gente se tranquilice, porque hay algunos rumores por ahí que anda alguna gente fuera de los representantes de la Federación Pilagá que quería hacer la asamblea, pero no son estos los representantes que están haciendo, con todos respeto y cuidados también, en la elección del Instituto Comunidades Aborígenes, que nada que ver con nuestra organización. Primero tenemos que convocar como trío viratos, buscamos la fecha, entonces cuando haya una fecha con los asesores, entonces largamos un mensaje, un comunicado, para que toda la gente sabe en qué lugar vamos a hacer, en qué día, en qué fechas. creemos que nuestros derechos, derechos como pueblos indígenas Pilagá, tanto la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, y tanto también el convenio 169, que están hablando, decía, en esos derechos de pueblos indígenas, que es libremente organizarse los pueblos indígenas. Eso es Constitución Nacional. No había trabas, no había dificultades, pero encontramos de que esos triunviratos que dices, no existe una ley de la personería jurídica, tanto como provincia de la nación, por eso lo que demora, pero el DINAI están gestionando, están ahí pichándoles para que agilice en esa gestión que nosotros los tenemos. Quizás en este un poco de tiempo vamos a tener algunas noticias, algunas novedades. Sabemos que están marchando en esa gestión. Todo obstáculo que hay, nosotros no podemos aceptar, o sea, tenemos que rogar porque los reales representantes están aquí reunidos. Muchas gracias, Bartolo, y su mensaje para toda la comunidad. Bueno, esperemos entonces la primera asamblea que se va a hacer, de dónde vamos a tirar los papeles, pero vamos a hacer para que los representantes se tranquilicen más. También tenemos algunas novedades de la nación, nada más que esas. Bien, así escuchamos a Bartolo Fernández, quien, bueno, plantea estas cuestiones con respecto al tema de la personería jurídica. Recordemos de que es muy importante para una organización de esta magnitud, digamos, que representa a la comunidad Pilagá en estos casos, porque siempre uno plantea de que el porqué de que queremos ser, digamos, independientes de una X organización, una ONG, por el simple hecho nosotros decimos de que como indígenas, como pueblos originarios, queremos la independencia, no depender mucho de una personería jurídica, digamos que muchas veces nos traba algunas cuestiones. Así que estas son lo que manifiesta también Bartolo Fernández, ¿no? Sí, y que por otro lado se sobreentiende, una de las interpretaciones de la Constitución Nacional es que el Estado reconoce ya el hecho de que haya un pueblo indígena, reconoce la organización de ese pueblo indígena, y donde hay organización significa que es posible entregar una personería jurídica, ¿no? Claro, justamente los derechos, al menos los derechos reconocidos por parte del Estado Nacional y también el Estado Provincial, manifiesta de que, reconoce nuestra preexistencia. Entonces, eso nosotros entendemos de que también deberían reconocernos en cuanto a esta, organización, o a cuando nosotros nos organizamos, creamos nuestra organización. Entonces, nos tienen que reconocer también la personería jurídica, pero lamentablemente muchísimas veces, en la mayoría de los casos, no se dan. Bueno, Mónica, ¿qué te parece si le proponemos a nuestra audiencia escuchar el primer tema musical de este programa número 305 de la Red de Comunicación Indígena? Así es, vamos a escuchar a Los Carabajal con su tema Espíritu de mi Tierra. Thank you. nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Así pasaba el tema musical de Los Carabajal con su tema Espíritu de mi Tierra. Bien, vamos a continuar con respecto al desarrollo del programa. En estos casos volvemos a nuestra provincia, la provincia del Chaco. Vamos a tratar, digamos, a hablar con respecto al tema de la inauguración de capacitación de agentes sanitarios que se estuvo desarrollando el pasado lunes. Se hizo la inauguración, quien estuvo, digamos, el ministro de Salud de acá de la provincia, el señor Alberto Holzer, y también los dirigentes del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien, digamos, está articulando con Nación. Recordemos que la gente de Nación también estuvo en esa capacitación. La verdad es un gran paso, al menos para las comunidades, de que se puedan capacitar a 60 agentes sanitarios. Recordemos que se llamó nada más, el cupo estaba previsto para 60 agentes sanitarios, pero copó más de lo esperado, porque había más de 100 agentes sanitarios que querían, digamos, participar de esta capacitación que se estuvo realizando allí en la zona de Castelli. Pero vamos a escuchar el testimonio de el señor Egidio García, quien pertenece al Instituto del Aborigen Chaqueño. Estudiantes, para agentes sanitarios, líderes, caciques, representantes, para nosotros del Instituto del Aborigen Chaqueño siempre hemos instado a trabajar en este primer paso, solo apenas un comienzo. La salud indígena está en manos de ustedes, de aquí más, muchachos, muchachas, profesionales. A principio y finales del 2005 hemos tomado la responsabilidad de conducir un instrumento legal para los tres pueblos indígenas, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño. Este paso que estamos llevando, hacerle recordar que más de 25 hermanos nuestros que han fallecido víctima del hambre y de la desnutrición y abandono de parte del Estado, para que entiendan, y hago saber a la sociedad civil que también tenemos memoria activa. Esta muerte han sucedido aquí en este territorio ancestral. Se va a iniciar aquí, en la puerta de nuestro territorio ancestral, conocido hoy como JJ Castel. Los pueblos originarios, aún con el abandono, con el genocidio, con el etnocidio, aún seguimos en pie. Después de hablar con los familiares, de tratar de indemnizar también los familiares de fallecidos, vamos a hacer un juicio político y criminal. Abelardo Ruiniquit, responsable de las muertes de nuestros hermanos. Hoy los pueblos originarios estamos en pie. Y acá hay que decirnos la verdad, compañero ministro. Para nosotros es un honor de trabajar en coordinación con el Instituto del Aborigen Chaqueño. Tenemos muchas cosas para dar como pueblos originarios. Hoy, por hoy, es como una célula dormida en cada comunidad que se mantuvo siempre allí quieto. Hoy está viva. Nuestra memoria, nuestro sacrificio, nuestra lucha aún continúa. Porque no es lo mismo salud pública y salud indígena. Hoy marcar un hito, marca una historia. Y hoy somos protagonistas de nuestro propio destino en pos de una salud indígena y también, ¿por qué no?, para toda nuestra provincia. Bien, así lo escuchábamos al señor Egidio García, quien pertenece a este organismo que representa a las comunidades indígenas, que es el IDACH, el cual también en su momento manifestaron los mismos agentes sanitarios, tanto, digamos, de las comunidades que se dieron su presencia allí en la zona de Castelli. Manifestaron de que es un gran paso y del cual esperan de que también se pueda, digamos, agilizar también con respecto a las asistencias sanitarias, con respecto al tema de la inundación, del cual recordemos de que está bastante inundada allí en la zona de los Huichí, tanto allí en por la zona de cerca de Villa Río Bermejito, que hay más de 2.500 familias están bajo agua. Vamos a continuar con esta línea de la inauguración de la capacitación de agentes sanitarios. En estos casos vamos a escuchar al señor ministro de Salud, al señor Alberto Holzer, quien nos decía lo siguiente. Compartir saberes, porque tenemos que entender que no hay otra forma de trabajar por la salud de los pueblos indígenas, criollos, de las comunidades que están en impenetrables, si no entendemos la verdadera idiosincrasia, si no respetamos concretamente los saberes de los ancianos, si no respetamos verdaderamente la idiosincrasia de las naciones indígenas. Nos equivocaríamos de nuevo si no hacemos que esto sea un taller intercultural, verdaderamente, como decía, en el intercambio de saberes entre los capacitadores de salud pública y la gente de las comunidades. Y mejorar la calidad de vida de la gente, y en especial de los pueblos originarios. Por eso estamos embarcados en estos proyectos que son el puntapié inicial para futuras etapas en donde tendremos que definir políticas ya de otro nivel. Bueno, pero caminando es la forma en que vamos a hacer huellas, dijo alguna vez un sabio, ¿no? Creo que está demostrado que cuando el Estado se moviliza y se moviliza seriamente, las cosas andan bastante mejor que si se deja librado a la suerte, digamos, como ha pasado en años anteriores. Nosotros creemos que esta es la forma de trabajar, articuladamente, integralmente, en el ahora y posteriormente en acciones conjuntas en políticas de desarrollo en el después, digamos, que obviamente va a ser bastante terrible, porque la mayoría de la gente perdió todo, que no perdió su casa, perdió sus animalitos, ha perdido sus enseres, hasta sus enseres domésticos, así que sinceramente yo creo que vamos a trabajar muy fuertemente en políticas de desarrollo para el después. Ministro, ¿cuántos son los agentes que van a hacer o que se están capacitando hoy acá en esta jornada? Y en este momento nosotros teníamos preparada la jornada aproximadamente para 60, 70 agentes. Hoy hay más de 100. Y bueno, lo vamos a ir capacitando. Nosotros creemos que se van a necesitar más de 200 agentes, para poder trabajar seriamente en la recuperación. Tengan en cuenta que hay más de 200 puestos sanitarios, por lo tanto, y tienen que ser agentes bilingües, y fundamentalmente también hay entre mujeres y varones un 50% para cada uno. ¿Algunos de estos agentes va a estar trabajando en el nuevo hospital que se va a hacer aquí en Juan José Castelli, ministro? No les quepa la menor duda que esto también va a ser parte del programa médico. La situación intercultural es lo que yo decía, porque lamentablemente muchas veces los hermanos indígenas vienen, llegan a un hospital y no son son atendidos en su propio idioma. Entonces eso hace que el desconocimiento del idioma haga que haya poco entendimiento en cuanto a lo que tienen que hacer, y me parece que es una falta de consideración por lo tanto vamos a tener a gente también sanitario y probablemente auxiliares que sepan el wichí y el com como segundos o terceros idiomas para darle mejor atención a nuestros hermanos indígenas. Recordemos de que es muy importante este anuncio que da el ministro de que estos 60 agentes sanitarios van a poder también estar trabajando en el nuevo Hospital General Güeme, que bueno, es un proyecto del cual ha lanzado el gobierno en primera instancia, de que se va a poner en marcha en cuanto a la construcción del nuevo Hospital de General Güeme de allí de la zona de Castelli. Recordemos que está en emergencia sanitaria, si se puede decir de esa manera, porque recordemos de que los informes que nosotros habíamos elevado también en algunos sitios web de que el estado en que se encuentra el Hospital General Güeme es lamentable por falta de insumos y también por falta, digamos, de agentes sanitarios, más precisamente agentes sanitarios indígenas. Es muy lamentable el estado en que se encuentra, los baños están bastante deteriorados. Entonces es una buena iniciativa por parte del gobierno de que se puedan agilizar lo más antes posible con respecto a este nuevo edificio del Hospital General Güeme. Una cosa que se lo anuncie y otra cosa que se lo ponga en práctica, eso bien decía las mismas comunidades indígenas, por eso esperan, digamos, las acciones lo más antes posible, porque hay más de 7.000 indígenas que van, digamos, a este centro, digamos, hospitalario. Entonces, digamos que hay que agilizar lo más antes posible, ¿no? Bien, en cuanto a esta inauguración, también estuvo el señor Rodolfo Soco, quien es un médico, el cual estuvo en su momento en varias oportunidades en la zona del Impenetrable atendiendo a los enfermos de tuberculosis y otros padeceres que tienen nuestros hermanos, Rodi Soco estuvo en esa inauguración, quien también está participando en la coordinación con respecto a esta capacitación. Creo que en este momento el primer paso, el primer encuentro ya superó los 80. Y han quedado postulantes tanto de la zona urbana y perurbana de Castelli. De cualquier manera, así como hay una representación breve de Comandancia Fría, tanto Calermo como Merino y como Julio, que han venido de Comandancia, aprobados por sus comunidades, han dado un montón de jóvenes que están interesados en hacer esto. Casi la mitad sea mujer, la mitad sea varón de quienes ingresan en este primer encuentro a formarse como agente sanitario, iniciando a su vez una carrera sanitaria indígena. Lo que vamos a tratar de hacer que luego de cerrar los 240, que serían los que ocuparían los 120 puestos sanitarios B de la zona 6, ir hacia la zona central com de Presidencia Roque Sáenz Peña con sus 10 barrios, con sus comunidades rurales, entre Isleta con las 6 comunidades urbanas y las 3 o 4 rurales, ir avanzando hacia la zona de Pampa, de Roca, de Las Palmas Leonesa y cerrar esa parte com y luego caminar sobre la parte Mocoví de Villa Ángel hasta Basail. Esto hace que ya este concepto de hoy iniciar el primer encuentro con más de lo que pensamos, quedando mucha gente buscando, no por salida laboral, sino porque fue una convocatoria intercultural. Cuando una piobona com ofrece una planta, ofrece una sabiduría milenaria, miles de años que fue probándose esa planta, que casi tiene, hoy sabemos, cada planta que maneja un piobona tiene casi 300 productos químicos que son precursores de remedio, y quizá la industria farmacéutica, que extrae uno o dos principios y produce una pastilla, produce una inyección, saca uno o dos de esos productos y lo comercializa. Para poder producir lo que tiene una planta producida por una piógona, alguien que tiene salud o enfermedad o un problema, una empresa farmacéutica hoy día tiene que construir un laboratorio casi de cuatro manzanas, invertir muchísimo dinero, muchísimos dólares, muchísimos científicos, para lo que una piógona sabe, porque adquiere el conocimiento de miles de años, de miles de pruebas que han hecho en la misma comunidad COM, y eso se ofrece hoy para articular. Que el segundo encuentro venga pronto, el tercero, el cuarto, y armar 140 agentes sanitarios indígenas de la zona sanitaria 6, que está muy castigada hasta hace poco por el hambre seca y ahora por el hambre mojada, pero tiene un común denominador abajo que se llama pobreza extrema. Así pasaba Rodolfo Sopko, quien, bueno, manifestaba también con respecto a esta capacitación que se estuvo realizando allí en la zona de Juan José Castelli, que recordemos que fueron, digamos, 6 días aproximadamente de capacitándolo a los agentes sanitarios, que por cierto nosotros estuvimos allí y nos llamó mucho la atención la gran cantidad de hermanos indígenas tobas y huichís que dieron, digamos, su presencia allí en esa inauguración, y también los adolescentes mismos, los indígenas muy jóvenes, quien están interesados en capacitarse en cuanto a esta temática, ¿no? Así es, y esto pone de manifiesto el interés, el gran interés que hay en las comunidades por poder trabajar en el mejoramiento de la salud de las comunidades, ¿no? Sí, así es. Y hablando de la zona de Castelli, se produjo el pasado martes, más que nada, más precisamente, un corte de ruta, el cual las comunidades indígenas tobas de allí, de la zona de Castelli, manifestaron de que no reciben nada con respecto al tema de la ayuda social que ha lanzado el gobierno también, más precisamente alimentos no perecederos, de los cuales, bueno, por suerte se pudo solucionar ese conflicto. Recordemos que las comunidades tobas de allí, de la zona de Castelli, estuvieron manteniendo cortada la ruta 9 al acceso de allí, de la zona de Castelli, pero por suerte se levantó un miércoles por la mañana. Y de esta manera entonces estamos llegando al final de esta primera media hora de este programa 305 de la Red de Comunicación Indígena. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Ese niño que duerme en la calle, ¿qué será de nosotros si no paran las guerras? ¿Qué será de la vida? Y regresamos nuevamente a este programa 305 de la Red de Comunicación Indígena, y en esta oportunidad para ir a la provincia del Chaco, donde hace prácticamente un mes o un tiempito más se vienen dando las inundaciones en la zona del Bermejito, y que tiene que ver con el crecimiento del río Bermejo hace unos 2 o 3 meses atrás, ¿no? Este es el resabio de aquella inundación que afectó a las poblaciones de la costa del río Bermejito, y en este caso nos vamos a la localidad de Sausalito, donde conversamos con Felipe Navarrete acerca del estado de las condiciones de vida que está viviendo la gente después de esta inundación. Lo escuchamos. Estamos en la localidad de Sausalito. La inundación sigue en el río entre Pompeya y Sausalito, el río Bermejito, dado que el río Grande no bajó grande, pero dejó muchos daños, y estamos trabajando sobre el tema, los hermanos criollos y aborígenes, sobre el Bermejito. Perdieron todas las cosas, perdieron casas, perdieron chiqueros, perdieron todo, no tienen más nada. Viven a orilla de las rutas, a donde es el bordo, con carpa de plástico, esos nylon negros, ahí están viviendo la gente. Un sufrimiento muy extenso, aparte que anduvieron las autoridades provinciales hace dos días atrás y siguen la gente ahí y no tiene nada de bajante, ese río sigue creciendo en punto de cortar atrás del puente que une el Sausalito hacia Misión de Pompeya, que no pueden llegar los transportes de ya sea de mercaderías particulares, negocios, combustibles. Los servicios hospitalarios, los servicios de salud, ¿están dando respuesta, digamos, a la situación? Está dando, pero no diariamente, sino vienen cada tanto, cada semana, cada así, pero yo diría que tendría que estar sobre la situación, porque este no tiene fin, sigue creciendo. Lo que más sufre son los chicos por asunto de los mosquitos, viste, la tardecita, muchos mosquitos, y está saliendo granos en las piernitas de los chicos, los pequeños sufren muchísimo. Escuelas de la zona están suspendidas, todas las escuelas de la zona, por inundación del río Bermejito. Felipe, ¿cuántas son las familias que se ven afectadas por esta situación? Y más o menos unos 1.300 familias que sufrieron, que están sufriendo todavía. Sé que anduvo el señor gobernador ahí, dieron algunas cositas nomás. Felipe, las familias afectadas por esto, estas 2.300 familias, siguen viviendo en sus casas, tuvieron que ser desalojadas, ¿cómo es la situación? Están desalojadas en sus casas, ellos salieron hacia el bordo, perdieron, Jorge, te digo todo. Apenas ven los techos, algunos eran materiales, algunos son techos de tierra, así que es muy triste ver estas cosas que nunca ha pasado a la gente, pero la gente salieron a la fuerza, tuvieron que salir del lugar, todo perdieron, los animales, hasta perdió un hombre de 43 años, que tuvo que sacar los animales y el hombre poco sabía nadar, y se ahogó. Hasta esa situación le está pasando a los hermanos allí, en la zona de Pozo del Gato, más conocido, ¿no? ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Decía Felipe, entonces, si bien el gobierno está trabajando, digamos, en la zona, las acciones y las tareas que están llevando adelante no alcanza, digamos, a disminuir este impacto que ha causado la inundación entre la gente, ya que la gente ha perdido todo, prácticamente todo, y a eso se le suma que las aguas, una vez que bajan de los campos quedan improductivos durante un tiempo hasta que puedan ser nuevamente utilizados para ganadería o para siembra, ¿no? Entonces esto significa también que va a haber un periodo de crisis posterior a la bajante de las aguas. Sí, esperemos que se pueda, digamos, resolver también por parte del gobierno provincial con respecto a las asistencias, del cual se habló mucho en algunos medios radiales con respecto a este tema, el tema de las asistencias alimentarias que no llegan a las comunidades indígenas, tanto campesinas, y cual la misma gente, los mismos hermanos manifiestan de que no les llega nada. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué es esto? El tema de difundir de que se están atendiendo a estas emergencias. Lamentamos muchísimo porque nosotros como red, hace dos semanas atrás fuimos a llevar unas 700 frazadas para una comunidad toba y nos manifestaban de que no les llega las asistencias y que los coordinadores que están a cargo con respecto a que pueda llegar, a que les llegue las asistencias, nunca van al lugar ni cuando van, es como si fuese que no existe una determinada familia. Así que nosotros manifestamos de que no hay que hacer de esa manera, de que hay que atenderlos a todos sin distinción de raza, ni lamentablemente ocurre en nuestra provincia y en otras provincias también con respecto a este tema de que si vos me votaste o no, te doy, y si no me votaste, no te doy. Me parece una falta de respeto hacia las comunidades indígenas cuando algunos coordinadores tienen esta actitud. Y también el pasado miércoles 21 justamente estuvo la presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció, digamos que por parte del aporte del Tesoro Nacional, unos 200 millones para estas comunidades indígenas, tanto campesinas, que están afectadas por el tema de la inundación. Entonces, estos ATN se les entregó al gobierno provincial para que pueda, digamos, paliar esta situación de las comunidades de allí, de la zona, que están bajo agua. Esperemos que esto se efectivice de una manera concreta, que la plata esta le llegue a la gente, le lleguen recursos, le lleguen soluciones a los problemas que se vienen generando en la zona, y que no ocurra como tantas otras veces pasó, que muchas veces llega la plata para un fin y el problema persiste porque no se invierte ese dinero en ese problema, ¿no? Sí, así es. Y quería agradecer en particular a unos chicos que son de Buenos Aires, que bueno, están, digamos, ayudando de alguna manera de juntar ropa y alimentos no perecederos para las comunidades de allí, de la zona del Impenetrable, que están en esta situación de emergencia, digamos, sanitaria, alimentaria también. Recordarles de que en primera instancia nosotros como red habíamos anunciado de que si alguien quería ayudar, bueno, lo puedan hacer y nos pueden llamar a los teléfonos 03722-421600. Y agradezco muchísimo a estas personas que nos han llamado también, preocupados por esta situación, ¿no? Bueno, y de esta manera estamos llegando al segundo tema musical de este programa. Está llegando Luciano Pereyra con el tema de León Gieco, Solo le pido a Dios. Grande y pisa fuerte toda la vida.

llegaron a un acuerdo con el propietario de esas tierras, y en este acuerdo resolvieron que este propietario va a firmar la entrega de tierras para poder hacer la titularización a nombre de las comunidades indígenas, ¿no? Pero frente a esta situación se generó otra dificultad que tiene que ver precisamente con los vecinos de la zona del asentamiento indígena en la ciudad. De esto estamos conversando con Ofelia Morales, quien nos contaba lo siguiente. Sí, es conflicto de parte de los vecinos, un grupo de políticos y un grupo de vecinos, de Empalme Granero específicamente, y de, yo no sé si también la comunidad, el barrio de Arroyito, o el barrio industrial, están haciendo acciones o actos contra la comunidad indígena de Rosario, específicamente la nuestra, que está por Almafuerte, Juan José Paso, al sur, las vías del ferrocarril al oeste, y al norte, Génova, Avenida Génova. Ese es el predio donde estamos ubicados. Esta gente, o los vecinos, específicamente políticos, que están haciendo un panorama muy, muy feo y muy grave para un ciudadano argentino, que anoche a última hora nos comunicaron de que se va a realizar un apagón en contra de la inseguridad social que aqueja a la población de Empalme Granero, y culpa a los miembros de las comunidades indígenas. Si surge hoy este apagón, nosotros ya hemos avisado al ente gubernamental de la provincia, a la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia, que esté en conocimiento, para que si sucede este apagón en esta comunidad, en esta parte de la ciudad, que es el distrito norte de la ciudad, bueno, estaríamos sabiendo de que son actos racistas de la gente de la ciudad. Ofelia, y frente a estos actos de racismo, digamos, frente a estas movilizaciones incentivadas, digamos, por el racismo, ¿cuál es la posición que van a tomar como comunidad ahí, la comunidad indígena? La comunidad indígena hoy a las 6 de la tarde se va a movilizar también, pero acá no más cerca de la comunidad, y vamos a elaborar un documento donde se va a enviar al gobierno provincial, especialmente al ministro de gobierno, porque a él le compete la seguridad de las personas aquí de la comunidad Toba, de Rosario, específicamente de Almafuerte y Travesía. Pero esa gente en ese momento nos desconcertó como ciudadanos, ¿entiendes? Nos desconcertó de una manera tal, porque había un diálogo muy, muy bueno entre las autoridades y nosotros, los dirigentes de las comunidades. Y surge este tema ahora que no sabemos cómo resolver. Es grave, eso sí, es un delito que va en contra de todas las leyes existentes en el país. Eso sí, lo que deben entender esta población, de que se sancionaría a aquel ciudadano que hace o comete o realiza formas de discriminación. Nosotros, cuando nadie se pare a ayudar a ese niño que duerme en la calle. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapaypeñi, mis paisanos, Chapaypeñi, hermano Winca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Thank you. de nosotros. Cuando... Como bien decía, ¿no es cierto, Ofelia Morales? Esta actitud de hacer el apagón en repudio, digamos, a la regularización de tierra de las comunidades indígenas ahí, está basado en la discriminación racial, está basado en un sentimiento racista hacia los pueblos indígenas, y esto está basado también a su vez en prejuicios y en la ignorancia de la población no indígena, que tiene miedo de acercarse a conocer las culturas indígenas también, y no las pueden ver como un diferente, sino como lo ven como unos delincuentes. Y esto es un gran error que están sufriendo, que a causa de esa sufren las consecuencias las comunidades indígenas por falta de titularización de tierra, por demasiada presencia policial, por discriminación en las escuelas, por discriminación en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Sí, lamentablemente esta es la realidad que padecen las comunidades, de que a la hora de reclamar, y en estos casos, en este caso puntual de Rosario, las comunidades, bueno, en su momento estaban por ser desalojadas y ahora el propietario firma de que, bueno, se la cede a estas comunidades, a estas familias, más de 300 familias, tobas que están en este asentamiento, y lamentablemente los vecinos dicen, no queremos un vecino de vecinos indígenas, porque sabemos de que son salvajes, que esto, que el otro. Me parece una falta de respeto también. Yo creo que a estas personas se les habría que enviar una información así compleja con respecto a cómo es el indígena, ¿no? Los indígenas somos siempre fuimos pacíficos con respecto a nuestras luchas cotidianas. Entonces, esto me parece, no tiene nombre, me parece. Yo como indígena me tiene muy indignada estas actitudes. Seguro, y un poco la función y el objetivo, ¿no es cierto?, de esta gran red de comunicación indígena es precisamente poder ir limando estas diferencias, estos criterios racistas, digamos, uh-huh, que hay en muchas de las partes de la sociedad argentina y latinoamericana, y que están basados, obviamente, en el odio, están basados en la ignorancia, y están basados, ¿no es cierto?, en no conocer a las culturas indígenas, no conocer, no ponerse en el lugar del diferente y poder aceptarlo como otra persona diferente, con sus propios criterios, con sus propias expectativas de vida, y que eso no tiene por qué estar vinculado necesariamente al mal vivir, no tiene por qué estar vinculado necesariamente a la delincuencia, a la agresión, a la violencia, ¿no? Eso es una carga que se le pone, digamos, a la imagen de los indígenas, y que está basada en la época de la conquista, donde precisamente los salvajes no fueron los indígenas, sino que fueron los conquistadores que realizaron grandes matanzas para ocupar la tierra y entregársela a sus amigos. Sí, y ahora por entregar estos territorios estamos en esta situación, de que tenemos que estar movilizándonos, haciendo protestas, haciendo ruido, como quien dice, cuando verdaderamente nosotros somos dueños de esta tierra, pero lamentablemente esta es nuestra situación. Pero lo más importante es que los pueblos originarios seguimos en pie, y bueno, a todos estos sectores o estos vecinos que antes de decir una palabra con respecto a un indígena tienen que informarse bien. Yo soy una toba más, pertenezco a este pueblo, y nosotros somos un pueblo pacífico. Nosotros no hacemos daño a nadie. De hecho, lo tengo acá al lado mío a este compañero, que no me discrimina por mi condición de indígena toba. Y porque, que vos no me pegás. Claro, me parece es una falta de respeto, por falta de información, por ignorancia, por lo que fuera, pero es una falta de respeto hacia estos sectores indígenas que siempre han luchado, ¿no?, en recuperación de sus territorios. Bueno, y desde este lugar entonces ponemos nuestro voto y le pedimos, si es que escuchan este programa, uh-huh, a los vecinos, le pedimos a los vecinos que bueno, que reflexionen, que puedan salirse de esa posición de discriminación y que se acerquen a dialogar, que se acerquen a conocer la organización comunitaria, que se acerquen a conocer la organización social, las escuelas, los centros de salud, todo lo que hace a la vida cotidiana de la comunidad indígena de Rosario. Así es. Bien, hermanos, se nos ha terminado el tiempo, así que muchísimas gracias, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas, campesinas. Muchísimas gracias por escucharnos cada programa de esta red de comunicación indígena, en estos casos de este programa regional con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias, y gracias a nuestro operador Daniel Aguirre y también a todas las radios que conforman Farco, que sabemos que nos escuchan también. Gracias, y bueno, hasta el próximo encuentro. Así es, será de esta manera entonces, hasta la próxima semana. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.